dale, dale, dale, y dale, dale, dale, dale, dale, con la Mari, y dale, dale, dale. ¿Qué ha pasado con tu amor? Entre a propósito, como ayer, será con tu hombre, dice yo. Y te olvidaste de mí, que chino. Dime, dime qué pasó. Dime lo que sucedió. Si te di mi corazón, ¿por qué buscaste otro amor? Si te he brindado todo mi amor.